Ah, Fructosa y Socorro, las dos hermanas. ¿Dónde están? Ambas aguas. En Ambas Aguas. Sí. Tienen Justo detrás. enfrente de esta casa. Tiene detrás una parva. ¿Te acuerdas de aquello que llamaban una parva? Que era para donde Ah, se, sí, para mira, la de los venta, trillos, el de la trillo que trilla. ponían así. Había venido el tío Teodoro. Claro, eso es Muy madera, magnífico. entonces, Claro, ¿no? sí, Sí. tendrían por allí para cerca de casa.